ser polera, vale, gracias por estar apoyando la causa de un mes. El panista vivo. ¡Mató! ¡Bueno, compadre! Hasta el último loco, yo por el polino voy a la lucha hasta el último, hasta que el minico continuare que se ponga se ponga el minico. Vamos, cabrón, pues se puede. ¡Un hermano, la carne, un hermano, ni cagando!